¿Cuánto tiempo llevan aquí en el hotel? Entramos al hotel ayer. ¿Ayer? ¿Y tú? Igual. Igual. ¿Y cómo la están pasando? La estamos pasando bien. Desde que entramos nos han atendido muy bien. Estamos en un Consejo Nacional de los Economistas, de la empresa de semillas, y estamos pasándola bien. Ahora tenemos un evento dentro del salón donde se van a hacer balances económicos con el Económico Nacional, está dentro de él. Bueno, ¿y cómo está para ustedes, cómo está la calidad de la comida, un ejemplo, del alimento, y la elaboración, la diversidad? Hasta ahora no he tenido queja. No tiene que. Ni en la habitación, ni en el servicio de restaurante. ¿Y anoche cuál fue la recreación de usted? Bueno, nos acostamos porque estábamos muy cansados. Porque verdad que nos habíamos pasado por la madrugada preparando, porque nosotros fuimos la sede del evento. Ajá. Hubo un había un show aquí en la piscina, de música, fue lo que escuchamos desde la habitación, pero no participamos en él. ¿Y cómo es el trato de los trabajadores aquí, tanto de servicio, los directivos, desde la carpeta cuando usted llega? Son amables, pero aparte nos conocen porque en otras ocasiones hemos estado aquí en otros eventos. ¿Y por qué ustedes repiten aquí? Porque nos gusta el lugar.